Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estábamos hablando de que Abraham, el hombre de fe, digamos, tiene un encuentro personal con un misterioso personaje. Melquisedec, sí, el rey de Salem. La paz, el rey de la paz, por decir así. La ciudad de Jerusalén, Jerusalén, significa la ciudad de la paz. La ciudad de la paz. Bien. Es en ese contexto, sí, en el que aparece Melquisedec, que después aparecerá el sacrificio de Abraham, sí. De ahí dicen los rabinos que fue tomado la tierra para hacer a Adán, sí. Ahí estaba el arca de la alianza, es la ciudad santa, sí, el centro del mundo, por decir así, el sitio que Dios escogió como lugar para vivir, para convivir con los hombres. Luego Jerusalén, Jerusalén, sí, está cerca de ti, sí. No hace falta coger un avión de El Al y volar hasta Tel Aviv, al aeropuerto Ben Gurión, y visitar la ciudad santa, sino que Jerusalén está aquí. La ciudad de la paz no está lejos de ti, no está lejos. Vale. Y puedes encontrarte, como hablábamos la semana pasada, con Melquisedec, cuando quieras, ¿sí? En horario parroquial, si es posible, pero cuando quieras, ¿no? Porque una cosa es lo que las cosas parecen, nuestra percepción de la realidad, y otra cosa es la realidad misma, lo que las cosas esconden, ¿vale? Dicho esto, quería decir dos cosas. Una es que el número de veces que aparece Melquisedec en la Sagrada Escritura está contado, está hecho a propósito, ¿vale? Aparece en tres libros. En el Génesis aparecerá aquí una vez, Melquisedec. El rey de la justicia, Melquisedec. ¿Vale? Génesis 1. Salmo 110. Lo dirá el rey David. ¿Vale? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos. ¿Vale? Ese salmo, Salmo 110, que la iglesia suele recitar los domingos por la tarde. ¿Sí? El día del Señor, digamos. Dice, tú eres sacerdote, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿De quién está hablando? Y si Dios es uno, pregunta, ¿no? Si Dios es uno, ¿cómo es posible que David diga, dijo el Señor a mi Señor? Hay dos señores. Dios es uno. Sin embargo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuáles son los enemigos? Las siete naciones que hablábamos, ¿sí? Los pecados capitales. Esos son los enemigos, ¿sí? Esos son los enemigos. Bien. Quería haceros una pregunta, ¿vale? Es la pregunta del millón, ¿vale? La pregunta del millón. Podemos hacerlo así, a ver qué os parece. El tercer sitio que el tercer libro donde aparece Melquisedec es en la carta a los hebreos. Bien. La pregunta del millón es, ¿cuántas veces aparece la palabra Melquisedec en la carta a los hebreos? Porque aparezcan las que aparezcan, va a tener un sentido. Me jugaría el cuello y no lo pierdo, ¿vale? ¿Cuántas veces aparece la palabra Melquisedec en la carta a los hebreos? Si alguno lo sabe, este es el reto de la semana. Si alguno lo sabe, por favor, donde en YouTube, ¿no? Donde pone comentarios o lo que sea. Puedes poner, soy fulanito, si quieres, o no pongas nada. Son tantas veces. O ninguna. O una. O yo qué sé qué. No sé. ¿Vale? Porque estas cosas que a nosotros nos parecen triviales, resulta que tienen un sentido, por lo menos desde el punto de vista semítico. La carta a los hebreos, que está dirigida al principio a judíos, ¿vale? No da puntada sin hilo. O sea, quiero decir, todo está contado y medido, ¿sí? Hasta la I o la tilde más pequeña se cumplirá en la Torah, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Las palabras tienen su importancia. Lo que decimos, ¿sí?, tiene su importancia, ¿vale? Melquisedec. Bueno. Si hay alguno que acierte esto y lo pone en el comentario, pues son tantas veces, ¿vale? Pues podemos hacer como en plan cutre, ¿no? Podemos hacer una rifa con los que acierten y les mandaremos por correo un jamón de Teruel al tío que haya, o a la tipa, o al señor, o a la señora que haya acertado cuántas veces sale la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos, Melquisedec. ¿Vale? Importante. ¿De acuerdo? Bien. Después del encuentro con Melquisedec, resulta que Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. Quiero decir, la décima parte de sus posesiones, o de sus ganancias, por decir así, o de su patrimonio, la décima parte. Y eso es una costumbre que ha pervivido en el pueblo judío y pervive en la Iglesia Católica, perdón, el calor que hace es tremendo, que pervive hasta la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la Iglesia decía, bueno, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿vale? Pero no fue así desde el principio, ¿sí? Sino que se pagaba un diezmo, ¿sí? ¿Por qué se pagaba un diezmo? Porque a cambio de la bendición de Dios, uno daba el diezmo de lo que Dios le había bendecido. Dice, ¿cómo se pudieron construir las grandes catedrales góticas de tal? Con el diezmo de la gente. ¿Cómo se podían atender hospitales o colegios o tal? Con el diezmo de la gente. Entra uno en San Pedro, en el Vaticano, ¿cómo se pudo construir esto? Con dinero de toda la cristiandad. Con dinero de toda la cristiandad, ¿sí? Para ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿Quién es más importante, Melquisedec o Abraham? Es Melquisedec. ¿Vale? Entonces, Abraham se pone por debajo de Melquisedec y le paga el diezmo. ¿A qué? A cambio de una bendición. ¿Vale? A cambio de una bendición. ¿Vale? Hay gente hoy en día que, aunque no está, quiero decir, que el mandamiento por parte de la Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, sí que practica el diezmo. ¿Sí? A título personal o a nivel de conciencia o lo que sea, ¿no? Sí que practica el diezmo, ¿sí? Y curiosamente sus negocios no van tan mal. Las cosas no le van tan mal. Diezmar las cosas, ¿sí? Dividir en 10 partes los beneficios de uno. Y eso a cambio de una bendición. De la bendición, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque más importante, ¿Dios o el dinero? Es Dios. Sino que se lo digan a todos los que se mueren en una caja de madera, ¿sí? ¿Qué es más importante, hijo mío? ¿Dios o el dinero? Dice, pues en este momento la tarjeta del Corte Inglés ya no me sirve para nada. Amigo. ¿Y qué es lo que te sirve ahora? Pues ahora te servirá Melquisedec. O te sientas a la derecha de Melquisedec, o mal, muy mal. ¿Vale? Bien, quería deciros, ¿vale?, para no enrollarme con eso. Nada más que aparece el Melquisedec y le da el diezmo de todo, etc. etcétera, que eso es una cuestión para pensarlo en conciencia de cada uno, ¿vale? Aparece que hay una alianza. ¿Qué es una alianza, Berit? ¿Qué es una alianza? Una alianza es que quedamos de acuerdo, tú y yo, y firmamos un pacto. Y entonces, según ese pacto, antes me he pasado un tren por encima que romper ese pacto, porque he dado mi palabra. Dar la palabra, el valor de la palabra dada, que hoy es inexistente, digamos, lo vemos en la televisión y no quiero poner ejemplos, ¿verdad? Pero lo que uno dice es importante. Lo que uno, si uno se compromete a algo, si uno dice algo, ha de ser verdad. No mentirás, no darás falso testimonio. Con la historia de engañar o de manipular o... No, no. Di la verdad, siempre. ¿Vale? Entonces hay que ser muy hombre para eso. ¿Sí? Estar un poco loco también, porque decir... cuando uno dice la verdad, lo que suele pasar es que te quedas solo. Pero eso le ha pasado hasta a Jesucristo, ¿vale? Si te dedicas a decir la verdad, al final te quedas solo. Bueno, pues el valor de la palabra dada, ¿vale? Si tú das tu palabra en un pacto con Dios, una alianza, digamos, vamos a hacer una alianza de tú y yo. No es una alianza de no agresión, sino una alianza en la que quedamos de acuerdo tú y yo. En algo, en lo que sea. Yo te seré fiel, voy a serte fiel. Vale. Y tú a cambio me vas a dar una tierra o un hijo. Es el pacto de Abraham, ¿vale? Bien. Interesante, sí. Os leo. Dios le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Repito, una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Bien, hasta ahora no salen los animales que no salen. Bien, pero ahora hay un juego. Tomó él todas estas cosas. Y partiéndolas por en medio, puso la mitad frente a la otra. Y los pájaros no los partió. Las aves bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Bien, otra pregunta del millón. Si Dios sube, si Abraham lleva para hacer esta alianza, digamos, por su parte, todos estos animales, ¿vale? Y los parte, menos las tórtolas y el pichón, ¿vale? ¿Cuántos pedazos de animales hay encima del altar? Eso es una chorrada, ¿no? Léelo y cuéntalo. ¿Cuántos pedazos de animales hay encima? Dice que lo partió por la mitad, lo separó. Y algún animal no lo partió. ¿Cuántos animales hay encima del altar? Porque eso es importante. No hay ningún detalle puesto al azar, ninguno, ni las comas. ¿Vale? Cuéntalo. ¿Cuántos pedazos de animales hay encima del altar? Es importante, ¿sí? Porque estamos hablando de una alianza. Y sin sangre no hay alianza. ¿Vale? No hay alianza. Es así. Se sella con sangre. ¿Os acordáis que decíamos, firmamos esto con tu sangre y con la mía? Un pacto eterno. Seremos amigos para siempre. Bueno, pues, un pacto firmado con sangre. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos pedazos hay de carne encima del altar? Después de partir los bichos y... ¿Vale? Dice que vinieron las aves, ¿sí? Y Abraham las espantó. ¿Y ocurre qué? Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, es el atardecer, ¿sí? En el Génesis, en el jardín del Edén, le llamaban la hora de la brisa, donde Dios sale a pasear, la hora de la brisa. ¿Vale? cayó sobre Abraham un sopor como aquel. Abraham le cayó un sopor como a Adán, ¿sí? Le cayó un sopor. Y le invadió un gran sobresalto y Dios lo despierta, ¿sí? De ese sueño. Bien, de acuerdo. Y puesto ya el sol, atentos a esto, ¿no? Y puesto ya el sol, surgió del medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Y aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Dios espera la noche para hacer una alianza? ¿Por qué? Os voy a contar algo que es importante, digamos, ¿vale? En la escritura. Y también para nuestra vida espiritual nos puede servir, ¿vale? Dios, el Eterno, es un Dios escondido. Está escondido. La palabra abscondito, ¿sí? Escondido. Bien. ¿Por qué de noche? De noche porque no hay testigos. De noche pasan las cosas donde no conviene que haya testigos. Desde el amor conyugal, no, para que nadie lo vea, ¿sí? De noche, ¿vale? Entonces nos encontramos con que la primera Pascua, la Pascua de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Digamos, de las tribus, de las 12 tribus, ocurre de noche. Esta alianza va a ocurrir de noche, sin testigos, sin testigos. Jesús dirá, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y una vez que ha cerrado la puerta, reza a tu Padre que está allí en lo escondido, abscondito, en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Y lo repite, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Realmente Dios es un Dios escondido? Sí. ¿Realmente uno se puede encontrar con Dios en lo escondido? Sí. Para que no haya testigos. Para que la cosa sea solo entre dos. Entre Él y tú. O entre Él y yo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? De noche iremos de noche, de San Juan de la Cruz, ¿sí? En esta noche oscura. Bueno, es esto, ¿sí? Donde no hay testigos, donde nada se ve. Surgió de densas tinieblas, donde nada se ve, ¿vale? Un fuego, ¿vale? Ahí tenemos un altar, tenemos una víctima, unas víctimas, y tenemos un fuego, bien. ¿Qué tendrá que ver el fuego, digamos, con las víctimas, con el altar? Nos podemos ir a Pentecostés para entenderlo mejor. ¿Pero qué tendrá que ver? Algo tendrá que ver, ¿sí? En medio de densas tinieblas. Bien, cuando Dios toma posesión del tabernáculo, cuando Moisés construye un templo para Dios, un templo, sino una tienda de campaña, digamos, por decir así, para Dios, digamos, la tienda del encuentro. Cuando Dios va a aparecer, cuando toma posesión de aquello, se llena de humo. Una nube desciende. ¿Por qué? Porque en una nube, dentro de una nube, no sabes dónde está la izquierda y la derecha, el norte o el sur, arriba o abajo. No ves nada. Entonces, ¿y por qué no ves nada? Por ti. No, quizás no por ti, sino porque Él se esconde para que no haya testigos. ¿Por qué se lleva? ¿Por qué no Jesús no habla abiertamente? ¿No? ¿Por qué San Pablo dice, por ejemplo, ¿no? Conocí un tipo, que no sé si en el cuerpo o fuera de él, fue al tercer cielo. En ese caso me gloriaré. Está hablando del mismo. Él fue el que fue al tercer cielo. Pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque es más importante en la historia de los santos, de su intimidad con Dios, digamos, es más importante lo que no dicen que lo que dicen, ¿vale? Nosotros pensamos que leyendo las moradas de Santa Teresa de Jesús, o no sé, o la nube del no saber, o no lo sé, la subida del Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz, ¿no? Te parece como que tenemos un manual, ¿no? Y como que teniendo eso, bueno, pues ya está todo al descubierto. No es verdad. Santa Teresa de Jesús no contó ni en broma todo lo que ella, su relación personal con el Señor. Contó detalles. Y por obligación, porque le obligaron, por obediencia, a escribirlo. Porque ella no quería de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, hay cosas que no se pueden compartir, incluso por YouTube. No se pueden compartir, ¿entienden? Porque ahí es como si traicionaras una alianza, digamos, ¿no? Una confianza. Si al esposo se le ocurre contar en el bar o a un amigo o lo que sea, su intimidad con su esposa, para ratos, vuelve a tener intimidad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, hay gente que enseguida dice, no, porque a mí el Señor me ha dicho, porque yo no sé cuántos, porque yo no sé... Lo que el Señor te diga a ti, lo que el Señor te diga a ti, es cosa tuya y de Él. Y de Él. Lo demás es como, perdonarme la... Esto, es como... Si una catequista, digamos, muy piadosita y muy tal, dice, y ahora vamos a hacer un rato de oración en silencio. A ver, cerramos los ojos. Y entonces cada uno le vamos a pedir al Señor, no sé qué, no sé qué, que en el fondo está diciéndole todo lo que hay que pedir al Señor, pero bueno, es igual. Guarda 10 segundos de silencio y dice, bueno, a ver, ¿y a ti qué te ha dicho el Señor? ¿O qué te ha dicho el Espíritu? Y el niño debería de contestar, ¿y a ti qué te importa? Porque si el Señor me ha dicho algo, es cosa mía, no tuya. ¿Lo que te crees que es esto? Un espectáculo. No es un espectáculo. Dios es un Dios escondido. Pregunta. ¿Cuántos pedazos de carne hay encima del altar de Abraham donde se sella la alianza? Pregunta. ¿Qué hay encima del altar cuando Melquisedec sube al altar? Pregunta. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Melquisedec en la carta a los hebreos? Un jamón de Teruel. Se lo mando personalmente por seguro. O de HL o yo con Amazon. ¿Vale? ¿Cuántas veces aparece? Mirad. Que esto no va en broma, que esto es en serio. A ver, yo lo digo riéndome, pero esto es en serio, ¿vale? No, son piezas de un puzzle y nada está mal hecho, ¿vale? Desde el racionalismo no vamos a poder entenderlo, sino desde la vivencia, ¿vale? Desde la vivencia. Imagínate que eres un adolescente o un adolescente. Y te van contando las chicas de tu clase que alguien se interesa por ti. Un chico del colegio de chicos de la otra calle. Y que es muy alto, y que es muy guapo, y que no sé cuántos, y que dice que le gustaría conocerte, porque para arriba, porque para abajo. Bien. Te podemos estar contando, sí, a lo largo de toda la vida, lo guapo que es, lo que te quiere, o lo que te desea. Hasta el momento en que tú te decidas o él se decida a tomar un café y hablar. Hasta que no se da eso, son palabras, teorías. Puede ser, pero tú no puedes conocer a alguien, ¿vale?, si no lo pruebas, si no sabes de qué va, ¿vale? Entonces, puedes saber mucho acerca de Dios, ser un gran teólogo, sesudo, tener una biblioteca 10.000 veces más grande que esta, ¿vale? Si no has probado a Jesucristo ni un poquito así, ni un poquito así, no tienes ni idea de lo que estás hablando, ni idea. Puedes ser doctor, trilingüe, en Sagrada Escritura por la Gregoriana de Roma. Si no has probado a Jesucristo, no tienes ni pajolera idea de qué estás hablando. No lo sabes. No lo sabes. ¿Entiendes? Entonces, Melquisedec, Melquisedec, rey de Salem, es una figura para aquel que lo quiera entender, ¿vale? Lo que hay encima del altar es una víctima, para aquel que lo quiera entender. Lo que presenta Melquisedec es otra víctima, para aquel que lo quiera entender. Y sin sangre no hay alianza. Y sin fuego no hay alianza. Y si espesos nubarrones, digamos, oscuridad, o sea, todo un escenario para ocultar algo que es privado. Antiguamente se entraba, digamos, el Santísimo, el cuerpo de Cristo, se entraba bajo palio, ¿sí? Bajo palio. En las iglesias o por la calle, en el corpus, ¿vale? Antiguamente y ahora también, ¿vale? La intimidad del matrimonio tenía otro palio, en Castilla, digamos, en otros sitios de Europa, sí. Es de tradición católica, ¿sí? El tener un dosel encima del lecho conyugal. Y además en España con cortinas, con cortinas. Vas al Escorial y te encuentras que la cama de Felipe II tiene cortina. Dice, ¿y por qué entra cortina? Porque lo que allí pase, nadie tiene por qué verlo, ni por qué saberlo. Nunca. Nunca. Lo que pasó, digamos, la historia que hay detrás de la historia, lo que pasó a Francisco de Asís con el Señor, no lo sabremos nunca, ni tenemos por qué saberlo, pero que hubo algo, eso es cierto, sin duda, ¿vale? Lo que tú vivas, digamos, la cosa tuya y del Señor y de nadie más, ¿entendido? Y de nadie más, no es para contarlo en el bar, ni para publicarlo en un periódico, ni para decirlo en YouTube, no es para decirlo en YouTube, ¿no? Porque te arriesgas a que la alianza se rompa, ¿entiendes? Entonces, guarda eso. Dice, hay un salmo que dice, los secretos del Señor son para quienes le temen. ¿Entiendes? Está hablando todo el rato de lo mismo. Y somos tan torpes que no lo queremos ver. El corazón de Jesucristo, digamos, es para aquellos que le aman. Con un amor pasional, ¿vale? Que no le importa que piensen que está loco o que... lo que se esconde por aquí y por allá no importa, porque lo que importa es que su corazón vibre con su Señor, y lo que el Señor le quiera decir es cosa suya, acerca del pasado, del presente, del futuro, y lo que su Señor quiere hacer es cosa suya, es de los dos. Hay una frase en la escritura que dice, ¿y a ti qué te importa lo que haga el criado ajeno? Lo que haga el otro, digamos, el criado ajeno, es cosa de él y de su Señor. Tú a qué te metes en él. Te debe algo a ti, no te debe nada. Pues entonces, no te metas, no te llama. ¿Vale? Bien. Pregunta del millón. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Melquisedec en la carta a los hebreos? Y otra pregunta del millón, ¿cuál era? Sí. ¿Cuántos pedazos de carne, la víctima, digamos, cuántos pedazos de carne hay encima del altar de la primera alianza, de la alianza con Abraham? Ánimo. No, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Es interesante, dice, oh, es que hay que leer toda la carta a los hebreos. Pues sería interesantísimo, ¿eh? Aunque solo sea para buscar el nombre de Melquisedec. Porque igual no lo has leído nunca, igual te sorprendes, porque hay cosas que empiezas a entender. ¿Vale? Un abrazo fuerte para todos y mucho ánimo, que no paséis mucho calor, porque esto es el acabo. Bueno, un abrazo, chao.